Eso le llamaba el ritmo de la jungla, que es machacón. Don't my baby for Ayer noche fue un disloque, no recuerdo demasiado. Por favor, dime tu nombre, yo no sé cómo me llamo. Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado. Demasiado, demasiado anoche. Bueno, la cosa empieza un poco. Estoy haciendo trampa, ¿eh? El Dick Dale, sí, hasta los 80 años, una hora de repertorio. Un tendinitis en la muñeca. Pues ese hombre era un atleta total. Lenny Kravitz. Thank you. Thank you.

comienza, lo único guay que tiene, bueno, está increíble esta canción, además me han dado esto recientemente.